Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México. Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de César Franck y Stefan Kovacs-Tegmayer. En primer término lo invitamos a escuchar el quinteto para piano en fa menor de 1879 de César Franck en tres movimientos: molto moderato quasi lento, lento con molto sentimento y allegro non troppo, ma con fuoco. Interpretan Gidon Kremer, Marija Nemanite, Maxim Rizanov, Jire Dirmanauskaite y Katia Waniatisvili. escuchamos Quinteto para piano en fa menor de 1879, de César Franck, en tres movimientos. Interpretaron Gidon Kremer, Marija Nemanite, Maxim Rizanov, Jire Dirvanauskaite y Katia Waniatisvili. Para finalizar, le invitamos a escuchar 8 himnos en memoria de Andrei Tarkovsky, de Stephen Kovacs-Tickmayer. Son sus partes: calmo, tranquilo, pesado, sereno, muy tranquilo, orando, dulce y muy simple. Interpretan Gidon Kremer, Katia Waniatisvili, Andrei Pushkarev y la Kremerata Báltica, todos bajo la dirección de Roman Kaufman.